Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Entramos al tercer bloque del programa. Como estábamos comentando en el bloque anterior, un poco de las diferentes actividades culturales y turísticas que se están realizando y se han programado para este fin de semana y para las fiestas patrias, me olvidé comentarles un poco sobre lo que se viene desarrollando en la Feria del Libro, en la 15ª versión de la Feria Internacional del Libro de Lima, que para los que aún no saben y no han ido, ya ha empezado el día de ayer y acabará el 4 de agosto de este año, y para lo cual se tiene muchas actividades nuevas, cosas novedosas, y tiene el lema, tiene un lema muy, muy característico esta feria. El lema se llama Gánate con todo, ya que ahora esta versión de la Feria del Libro no solamente será un lugar donde usted podrá comprar o adquirir nuevas versiones editoriales, sino a la vez podrá disfrutar de conciertos, teatro y además de otras actividades que esta feria está organizando. El lugar es en el Parque de los Próceres de Jesús María. Esto es más o menos a la altura de la cuadra 17 de la avenida Salaberry en Jesús María, que está más o menos frente al Círculo Militar de Jesús María. Y bueno, la entrada es una colaboración más que una entrada, porque es un precio módico de 2 soles, pero le aseguramos de que valdrá la pena, ya que habrá muchos invitados, muchos escritores muy renombrados, como es Edmundo Paz Soldán, el boliviano, así como Jaime Bailey, que ya ha firmado el día de ayer también, y otras nuevas revelaciones. Además, es en esta versión, el principal invitado, el país invitado de honor es Ecuador, para lo cual es una buena oportunidad de conocer las nuevas promesas y las nuevas novedades que ofrece este país. Bien, ahora vamos a tocar un poco más de arte, para lo cual tengo a Miguel Rivera. Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola, Richard. ¿Cómo estás? Bien, ahora Miguel nos has traído un grupo nuevo que se llama Velvet Cotorro. Así es, acá estamos con Velvet Cotorro. Bien, a ver. Vamos a hablar un poco sobre música, sobre la música que ellos hacen. También nos van a interpretar unos temas. Bien, te doy el pase, Miguel, y preséntanos al grupo y háblanos un poco sobre los que nos van a ofrecer hoy día. El día de hoy estamos con un grupo de artistas plásticos, más que nada, como he estado conversando con ellos hace un momento. Se trata de Velvet Cotorro. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Ustedes son Felipe, Erivan, Alonso y Albert. ¿Y dónde se conocieron y cómo empezaron a tocar? Bueno, nosotros estudiamos en la Escuela de Bellas Artes mediados de los 90, y a partir del año 98 empezamos a experimentar un poquito con las cosas que habían en el bodegón, los bodegones en la escuela, ¿no? O sea, a veces habían formas geométricas, guitarras, cosas, pero como hasta el momento, es la misma línea, nosotros no sabemos en verdad nada de música. O sea, tocamos por una cuestión de oído, pero en verdad se ha ido dando como una cosa experimental, ¿no? Pero igual son autodidactas, o sea, algo saben, de hecho. Tienen instrumentos propios, o sea. Claro, hay eso, ¿no? Pero, o sea, en verdad a veces es incierto lo que podamos tener como resultado, porque como no hay... Digamos, nos olvidamos, no pertenece a ninguna escuela. No tenemos escuela. En cuestión musical no hay formación. Ninguna. Pero a nivel de escuelas estéticas, o sea, ¿hacia dónde apuntan como gusto? ¿Cuál es su gusto? Hay bastantes referentes, ¿no? Creo que cada uno... Hay cosas que tenemos en común y hay cosas que son distintas, no sé. Como, en cuestión de pintura siempre nos ha gustado todo lo que es... En un momento lo que eran los artistas expresionistas, pero de ahí también hemos derivado a bastantes otras cosas, ¿no? Que son completamente distintas, y también, más que todo, creo que tenemos una cultura de internet, ¿no? Eso es lo que podría resumir todo, ¿no? Porque claro, suelen bajar música, suelen colgarla también. Bajar, colgar, o sea, sacamos un MySpace. Uh-huh. Y desde MySpace es www.myspace.com/velvetcotorro. Velvet Cotorro. Sí. Ustedes ya tienen casi, bueno, más de 10 años tocando juntos. Sí, al comienzo empezamos a hacer algo con Alonso, Felipe y Albert en la escuela, perdón, y Felipe y yo, y luego terminando la escuela es que empezamos a con instrumentos a hacer cosas. Así es que compramos nuestros instrumentos y de ahí ya empezamos a experimentar ya un poquito más en serio. Ah, man, y entonces de repente les gustaría experimentar, porque me parece que no han traído ningún tema ya cuadrado, pero de pronto pueden tocar algo. Ya, ya. Si quieres arrancamos. Claro, ya. A ver, muéstrenme. O ¿tiene algún nombre o quieren bautizar su nuevo... ¿qué nombre se le puede dar a esto? ¿Improvisación? ¿Libre? Bueno, sí, es lo que normalmente hacemos en la sala de ensayo. Y de lo que nosotros editamos para sacar los temas. Y bueno, esta va a ser una versión especial radial. No sé cómo podría bautizar el tema, ¿no? Algo así puede ser, ¿no? ¿Cómo suelen llamar? O sea, ustedes se llaman Velvet Cotorro. He leído por una influencia de Velvet Underground. Y la pollería de Cotorro de Benavides. Un cherry sin querer. No, sí, es que en verdad nos gustaba Velvet Underground. Y teníamos algo de Velvet Underground, pero también sonaba como... No, o sea, no podemos tomar tan en serio esto. Claro. No lo tomamos tan en serio como... Un poco absurdo, lo de Cotorro vendría a ser la parte absurda de la situación, ¿no? La parte de Dada. Claro, exacto. Sí. Bueno, los dejo para que se inicien sus... Bueno, estamos escuchando a Velvet Cotorro, intentando o tal vez dándole ahí ya. Lo que estamos escuchando es una improvisación, lo que está fluyendo ahí. Thank you. ha sido la primera improvisación de Velo y Cotorro. Nos vamos a una pausa para seguir conversando con ellos.